Buenos días a todos, ¿cómo están? Me imagino que en familia, preparándose para celebrar la Santa Misa el Domingo de Ramos. Bueno, bienvenidos a este comienzo de transmisión para poder juntos participar de alguna manera de esta Semana Santa tan especial que tanto de alguna manera nos va a costar, pero que tanto fruto va a dar. Por eso les propongo que se vayan preparando, que vayan teniendo ahí su altarcito, sus símbolos que nos ayuden a poder compenetrarnos más en lo que vamos a celebrar, una cruz, una vela, algún ramito. Junten a la familia, junten a los niños, aprovechen para estar juntos y realmente darnos cuenta que aunque esto sea virtual y aunque cueste un poco, si realmente ponemos el corazón podemos vivirlo intensamente. Eso me decía alguien ayer. Padre, yo cuando miro la misa por la televisión o por la computadora, cuando pongo el corazón, de alguna manera siento lo mismo que siento siempre. Así que tratemos de vivirlo de esa manera. Y para ir preparándonos para esta celebración, les propongo, especialmente en las celebraciones importantes que vamos a tener durante esta Semana Santa, hacer unas pequeñas catequesis previas y algunas oraciones que nos ayuden a prepararnos a la misa, brevemente. Mientras vamos juntando a la familia, mientras vamos intentando que todos estén un poco quietos, tratando que los niños se concentren, nosotros vamos explicando algunas cositas que nos pueden ayudar a comprender mejor la Semana Santa. Y primero podemos ver en general, ¿no? La Semana Santa sabemos claramente que comprende, entre otras celebraciones, las más importantes son las del Domingo de Ramos, que celebramos hoy, Domingo de Ramos y de Pasión se llama, la misa del Jueves Santo, la misa llamada de la Cena del Señor, el Jueves Santo a la noche, también está la misa crismal, que este año en muchos lugares no se puede celebrar, no se va a celebrar por la situación que estamos viviendo, y después los oficios del Viernes Santo, que ya no hay misa, sino que es una celebración llamada de la Pasión, el Vía Crucis, las diferentes liturgias que se pueden hacer en ese día también, y el sábado la vigilia pascual y la misa de resurrección. Son las dos cosas unidas, una vigilia para celebrar la misa de la resurrección en realidad, y finalmente el domingo de Pascua, por supuesto que es el domingo de resurrección. Bueno, este es un poco el panorama general de la Semana Santa que vamos a transitar juntos y que nos tiene que ayudar a poder vivir con Jesús lo que él vivió por nosotros. Vamos ahora a meternos brevemente también un poco en el Domingo de Ramos. En el Domingo de Ramos, la liturgia conmemora, por un lado, la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén en una procesión. Y eso está simbolizado, por supuesto, en la procesión que hace el celebrante junto con los ministros y todo el pueblo de Dios, cuando se puede hacer, ¿no? Como en estos tiempos, pero recuerden esas procesiones que hacemos antes de comenzar la misa, fuera del templo, de alguna manera conmemoran esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y así, de esa manera, lo que hizo Jesús se cumple. La profecía de Zacarías cuando anunciaba: Salta de gozo, Sión, alégrate, Jerusalén, mira que viene tu rey, justo y triunfador, pobre y montado en un borrico, en un pollino de Ana, en un burrito, Jesús. Así, humilde, sencillo, así es nuestro rey. Jesús, el Mesías, enviado por Dios Padre, entra en la ciudad santa montado en un burrito. El rey del universo, el rey de toda la creación, el rey de tu corazón y el mío, el rey de nuestro corazón y que sigue siendo rey, entró así, sencillo, no como los reyes de este mundo, que le gustan los honores y los aplausos, sino que entró humildemente. Y la muchedumbre, el pueblo de Israel lo saludaba gritando: Hosana, Hosana, que significa sálvanos. También decían: Bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús es aclamado por la gente como el Mesías esperado. Bueno, eso creo que de alguna manera lo sabemos. Sin embargo, también, si recuerdan, la celebración del Domingo de Ramos tiene un contraste muy grande. Empieza así, eufórica, ¿no? Con mucho ruido, por decir así, con muchas aclamaciones, con mucha alegría, proclamando a Jesús como rey. Y también sabemos que popularmente es una celebración que atrae a mucho al pueblo de Dios, incluso a mucha gente que por ahí no se acerca a misa durante el año, atrae mucho esta celebración por los ramos, por el simbolismo que tiene. Pero nunca debemos olvidar que esas aclamaciones, esa bendición de ramos que hacemos, tiene su sentido si realmente vivimos lo que decimos, si al decir que Jesús es nuestro Rey, después somos capaces de acompañarlo hasta la cruz. Por eso el prefacio de la misa que vamos a ver ahora dice, y nos ayuda a continuar con esta idea que quiero transmitir, dice que siendo inocente se entregó a la muerte por los pecadores y aceptó la injusticia de ser contado entre los criminales. De esta forma, al morir, destruyó nuestra culpa y al resucitar fuimos justificados. O sea, el prefacio ya nos introduce en el sentido de la Semana Santa y también nos introduce en el sentido del reinado de Dios. Por eso, de golpe, la celebración toma un tono más solemne, por decirlo de una manera, más serio, más profundo, más silencioso. Y después de esa gran procesión, de esas aclamaciones, de esos gritos de alegría para proclamar a Jesús Rey, de golpe la liturgia se hace silencio, se comienza a leer la palabra de Dios y se encamina todo para leer la pasión, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera tenemos que pensar en esto, tratar de llevar esa tonalidad que tiene la celebración. La celebración de la pasión, de la palabra, cuando escuchamos la palabra, la pasión es central. Y este año tocará leer la de San Mateo, que es bastante larga. Presten atención. Yo sé que cuesta, son muchos minutos de escuchar la palabra de Dios. Pero la proclamación hay que cuidarla muy bien, porque se trata de que el mensaje de estas páginas dramáticas lleguen en las mejores condiciones posibles a todos los fieles y en todas las misas. Ahora, nosotros tenemos la posibilidad de no distraernos, de escuchar, ¿no? Por eso hay que tratar de escuchar atentamente, ¿no? En esta Semana Santa tenemos que preparar con un cuidado mayor las celebraciones, aunque no podamos ayudar, no podamos estar en nuestras parroquias, en nuestros templos. Sin embargo, nosotros acá intentaremos celebrarla de la mejor manera posible para que ustedes las puedan vivir. Las lecturas de hoy nos centran en el modelo del camino pascual, Jesús, que va a pasar a través de la muerte a la vida. El siervo de Yahvé, por eso se lee la lectura de Isaías, que es solidario con sus hermanos, que se entrega hasta la muerte y así salva a toda la humanidad. La primera lectura nos hace escuchar el tercer canto del siervo de Yahvé. Sin detenernos mucho en analizar esta lectura, debemos ver las actitudes que tiene este siervo que anuncia Isaías y que cumple perfectamente Jesús. Las dificultades, la persecución, golpes, insultos que va a encontrar en su camino y su confianza en Dios que le permite ser fiel hasta el final. Para que aprendamos también nosotros y tengamos ánimos. Dice así: ofrecí la espalda a los que me golpeaban para saber decir al abatido una palabra de aliento. En la segunda lectura, San Pablo nos presenta con otro himno cómo Cristo bajó en su solidaridad con nosotros hasta la renuncia total, a la humillación de la muerte, movimiento descendente, pero él fue elevado hasta la gloria por el Padre, movimiento ascendente. Pascua entonces significa eso, el paso por la muerte a la vida. Y Pablo nos lo dice para animarnos a que nuestro programa de vida sea el mismo que el de Jesús. También cantamos el Salmo 21, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ven cómo en la liturgia de la palabra ya anticipamos la Semana Santa. Por eso tenemos que tratar de seguir esta lectura y acompañar a Cristo en su Pascua. Las tres lecturas nos muestran la seriedad del dolor de Cristo, por supuesto la de Mateo, la pasión, y de su aceptación de la cruz. El Salmo nos hizo decir con él, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es lo que a veces también nosotros sentimos, podemos sentir ahora, ¿por qué nos abandonaste? ¿Dónde estás ante todo lo que está pasando? No, Cristo se solidarizó con nuestra condición humana hasta la profundidad de la misma muerte. Pero en las tres lecturas también hay un tono de esperanza. El siervo se siente apoyado por Dios. En la primera lectura, mi Dios me ayudaba y sé que no quedaré avergonzado. En el poema de Pablo también dice, Dios lo levantó sobre todo. Y la pasión tendrá su complemento en la proclamación de la vigilia pascual, de la noche de la Pascua. Tres aclamaciones marcan esta semana. El hosana de hoy, pasando por el crucifícale, hasta el gozoso aleluya ha resucitado. Tres palabras que retratan el camino de Jesús y nos dan ánimos a nosotros para el nuestro. Acompañar a Cristo en su Semana Santa supone dos aspectos, la muerte y la resurrección, el dolor y la alegría, la entrega y el premio. Por eso somos invitados hoy y les propongo en familia no solo a meditar y orar con este misterio, sino a vivirla. Esta es nuestra Pascua. Esta es la Pascua que nos tocará vivir. La Pascua de la cuarentena, la Pascua en la cual no podremos salir, no podremos comulgar, no podremos confesarnos, pero es la Pascua que nos tocará. Por eso preparemos nuestro corazón seriamente para poder vivir estos días en familia. Tratemos de que no haya tanto ruido, tratemos de apagar un poco los aparatos que nos aturden, tratemos también de seguir el ritmo del ayuno que en algún momento se nos propondrá y por eso tratemos también de enseñarle a nuestros hijos cuál es el verdadero sentido de esta semana. Bueno, busquemos por todos los medios hacer lo mejor que podamos, hacer la voluntad de Dios en esta Semana Santa que hoy comenzamos. Y bueno, ya cercanos a la misa, les propongo que hagamos una breve oración de Santo Tomás de Aquino que ayuda a prepararnos para la misa. Dice así, Omnipotente y sempiterno Dios, he aquí que me acerco al sacramento de tu Hijo único Jesucristo, Señor nuestro. Me acerco como un enfermo al médico de la vida, como un inmundo a la fuente de la misericordia, como un ciego a la luz de la claridad eterna, como un pobre y necesitado al Señor del cielo y de la tierra. Imploro la abundancia en tu infinita generosidad para que te dignes curar mi enfermedad, lavar mi impureza, iluminar mi ceguera, remediar mi pobreza y vestir mi desnudez para que me acerque al recibir el pan de los ángeles, al Rey de Reyes y Señor de Señores, con tanta reverencia y humildad, con tanta contrición y piedad, con tanta pureza y fe y con tal propósito e intención como conviene a la salud de mi alma. Te pido que me concedas recibir no solo el sacramento del cuerpo y de la sangre del Señor, sino la gracia y virtud de ese sacramento. Oh Dios, benignísimo, concédeme recibir el cuerpo de tu Hijo único, Jesucristo, Señor nuestro, nacido de la Virgen María, de tal modo que merezca ser incorporado a su cuerpo místico y contado entre sus miembros. Oh Padre amantísimo, concédeme contemplar eternamente a tu querido Hijo, a quien bajo el velo de la fe me propongo recibir ahora, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Bueno, una ayuda para que podamos prepararnos a esta celebración. Vivamos la celebración como si estuviésemos presentes, respondamos, vivamos los gestos de pararnos, de arrodillarnos, de sentarnos. Todo eso nos va a ayudar a poder meternos en la celebración. Escuchemos la palabra de Dios con mucha atención y ayudemos a que esta celebración también llegue a otros. Compartí el link de la publicación, compartí la transmisión para que otros se puedan sumar a este canal de YouTube de la parroquia Nuestra Señora de América, también por Facebook o por Instagram. Tratemos de que sean muchos más los que hoy se acerquen al Señor y puedan disfrutar de su palabra, de su amor y de su entrega por nosotros que se manifestará plenamente en estos días santos que se nos regalan vivir. Disfrutemos mucho de lo que el Señor nos regala y que lo podamos vivir con mucha paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos a esta celebración, y que Cristo, muerto y resucitado para nuestra salvación y la del mundo entero, permanezca ahora y siempre con ustedes. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la Cuaresma por medio de la penitencia, la oración y las obras de caridad, hoy nos congregamos para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor. Este sagrado misterio se realiza por su muerte y resurrección. Para ello Jesús ingresó a Jerusalén, la ciudad santa. Nosotros, llenos de fe y con gran fervor, recordando esta entrada triunfal, sigamos al Señor para que por la gracia que brota de su cruz, lleguemos a tener parte en su resurrección y en su vida. Preparemos en nuestras casas los ramos que tengamos, si no es de olivos puede ser de alguna otra planta, de algún otro árbol que tenga hojas verdes, para que simbolice nuestro deseo de que Jesús sea el Rey de nuestro corazón, el Rey a la manera de Dios, como Él quiere reinar en nosotros por medio del amor, atrayéndonos día a día con amor. Y comenzamos esta Semana Santa particular y especial, distinta a todas, pero con mucha fe y con mucha esperanza puesta en que la vamos a vivir con el corazón para que se acreciente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Tengamos en nuestras manos los ramos, levantémoslo para que reciban la bendición. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos para que cuantos seguimos con aclamaciones a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén celestial, que vive y reina por los siglos de los siglos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnara y soportara la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído, y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían, pero el Señor viene a mi ayuda. Por eso no quedé confundido, por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Él pondría inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras según las cuales debe suceder esto? Y en ese momento, Jesús dijo a la multitud: ¿Soy acaso un bandido para que salgan a arrestarme con espadas y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo siguió de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron, a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos. Finalmente, se presentaron dos que declararon: Este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús: ¿No respondes nada? ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió: Te conjuro por el Dios vivo, que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Has blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Merece la muerte. Luego lo escupieron en la cara y lo abofetearon. Otros los golpeaban diciéndole: Tú, que eres el Mesías, profetiza. Dinos quién te golpeó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: No sé de lo que quieres decir. Al retirarse hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: Este es uno de los que acompañaban a Jesús, el Nazareno. Y nuevamente Pedro negó con juramento: Yo no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: Seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta tu acento te traiciona. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo y Pedro recordó la palabra de Jesús que había dicho: Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo lloró amargamente. Cuando amaneció, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: He pecado, entregando sangre inocente. Ellos respondieron: ¿Qué nos importa? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, juntando el dinero, dijeron: No está permitido ponerlo en el tesoro, porque es precio de sangre. Después de deliberar, compraron con él un campo, llamado del Alfarero, para sepultar a los extranjeros. Por esta razón se lo llama así hasta el día de hoy, campo de sangre. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías. Y ellos recogieron las 30 monedas de plata, cantidad en la que fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas. Con el dinero se compró el campo del alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le respondió: Tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo:

las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y saliendo de las tumbas después de que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente, este era hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban de lejos. Eran las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se le entregaran. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, es decir, después del día de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se presentaron ante Pilato diciéndole: Señor, nosotros nos hemos acordado de que ese impostor, cuando aún vivía, dijo: a los tres días resucitaré. Ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el tercer día. No sea que sus discípulos roben el cuerpo y luego digan al pueblo: ha resucitado. Este último engaño sería el peor que el primero. Pilato les respondió: ahí tienen la guardia. Vayan y aseguren la vigilancia, como lo crean conveniente. Ellos fueron y aseguraron la vigilancia del sepulcro, sellando la piedra y dejando allí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que ninguno de nosotros, ¿no?, ni nadie hubiese podido imaginar algún día celebrar una Semana Santa así, una Semana Santa tan especial, tan particular, ¿no?, tan despojada de tanto que de hecho nos puede doler muchísimo. Pero si la verdad que lo miramos con ojos de fe, si lo miramos como lo debe estar mirando el Señor ahora, yo creo que no hay nada más providencial que poder celebrar esta Semana Santa de esta manera. Providencial porque es lo que Dios quiere, es lo que Dios permitió. Y imagino a muchos de ustedes en este momento en familia, seguramente tampoco entendiendo mucho, imagino a muchos de ustedes por ahí viviendo situaciones de dolor, situaciones de pasión también. Hoy me tocó también celebrar una misa para una familia que perdió a su padre a causa del coronavirus y que no lo pudieron despedir, no lo pudieron ni siquiera velar ni enterrar, y ellos estaban viviendo también su pasión, ¿no? Creo que hoy la humanidad entera, especialmente los que tenemos fe, de alguna manera estamos viviendo una pasión, estamos padeciendo algo que no pensamos, estamos padeciendo algo que no nos gusta. Estamos sufriendo una situación que nos desborda, que nos supera, que nos muestra frágiles, que nos muestra vulnerables, que nos muestra que no controlamos nada finalmente, que nuestra vida muchas veces pende de un hilo y que por más poder que crea tener el hombre, por más capaz que se crea, finalmente esta situación nos muestra la fragilidad de nuestra vida. Por eso, como decía al principio, creo que es providencial, porque el Padre lo quiso así, ¿no? Como también quiso el Padre que su Hijo viviera esta pasión, que su Hijo se entregara de esa manera por nosotros, que su Hijo cumpla su voluntad y sea capaz de hacer esto por amor a nosotros. Comenzamos esta Semana Santa así, ¿no? Comencemos con una sonrisa a pesar de las dificultades, comencemos con alegría a pesar de que nos cuesta esto que estamos viviendo. Aceptemos lo que nos está pasando, ¿no? De nada servirá pasar esta Semana Santa si estamos renegando, si estamos enojados, si estamos preguntando todavía por qué. ¿No? No sirve nada preguntarse por qué, sino lo que sirve es, Señor, ayúdame a comprender esta situación, ayúdame a encontrarle un para qué, ayúdanos en familia que podamos vivir estos días justamente con un mayor fervor, con mayor entrega, con mayor oración, con mayor compromiso de nuestra fe. Por eso empecemos esta Semana Santa así, de la misma manera que empezó Jesús. Hoy la celebración nos muestra como esa tensión que existe en nuestra vida entre la algarabía, el proclamar al Señor como Rey, que todo el mundo lo aclame y finalmente lo que puede llegar a ser el hombre, la traición, la entrega, la burla, la mentira, la injusticia, la maldad y todo lo que brota del corazón del hombre cuando no se anima a jugarse por la verdad y por el amor. Jesús pasó eso por nosotros, Jesús nos quiere enseñar a pasarlo, por eso abramos nuestro corazón en este día y a pesar de esta situación, con mucha esperanza, dispongámonos a celebrar con un corazón arrepentido y con un corazón también entregado al amor de Jesús, porque Él lo hizo por nosotros. Dios quiera, y creo que lo quiere, por supuesto, que esta Semana Santa sea para nosotros un motivo para creer más, para amar más y para tener más esperanza. Y especialmente nos unimos a todos los que están sufriendo su pasión en este momento, a toda la humanidad que sufre una pasión inesperada, pero que si aprende a vivirla de la mano de Jesús, dará mucho fruto y podremos seguir resucitando con Él. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que por nosotros entregó a su Hijo Jesús a la muerte y lo levantó sobre todo como mediador nuestro. A cada invocación respondemos, en ti confiamos, Señor. En ti confiamos, Señor. Al Señor que está en medio de nosotros como el que sirve, pidamos que tenga piedad de su iglesia que hoy le ofrece las palmas de su alabanza. Oremos. En ti confiamos, Señor. Al Señor que al morir ha destruido el pecado, pidamos que purifique a los cristianos por la penitencia, para que unido a la pasión alcance la victoria. Oremos. En ti confiamos, Señor. Al Señor vencedor del mal y de la muerte, pidamos que en la tierra reine la paz que nos ha constituido con su sacrificio. Oremos. En ti confiamos, Señor. Al Señor que montado sobre un asno recibe en la tierra el himno de los niños, pidamos que muchos jóvenes corran hacia Él, intimando a quien sale a su encuentro. Oremos. En ti confiamos, Señor. Al Señor que ha tomado sobre sí la causa del hombre, pidamos que se muestre cercano a todos nosotros que celebramos su memoria en esta Eucaristía. Oremos. En ti confiamos, Señor. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo, que conmemora la pasión de Jesucristo, tu Hijo, para que siguiendo su ejemplo cumpla siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia, y aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

Oremos. Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendita sea tu pureza, humanamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Algunos avisos, estén atentos a las redes sociales de la parroquia Nuestra Señora de América, que ahí vamos a ir publicando día a día los horarios de las celebraciones. Recuerden que 15 minutos antes de cada celebración vamos a tener una breve catequesis sobre el sentido de cada celebración, además de algunos otros momentos durante los tres días del Triduo Pascual, como el Vía Crucis, la oración de laudes, la oración del oficio de lectura. Bueno, estén atentos que ahí vamos a publicar todo y recuerden de suscribirse al canal de YouTube de la parroquia y sumarse a la página de Facebook también de la parroquia, que ahí es donde vamos a publicar todo. Después lo repetiremos en otros canales, pero principalmente en esos. Especialmente ayúdenos también a difundir y a que otros puedan vivir también la Semana Santa por lo menos de esta manera. Ahora les doy la bendición para que llegue a todas sus familias y a sus seres queridos. Inclinemos la cabeza para recibir la bendición. Dirige tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya, por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a los verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.